día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com, atravesando el meridiano del mes de octubre. Y siempre encantados de volver a compartir este tiempo de radio contigo. Al comienzo recibí el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, que te va a acompañar, te voy a acompañar durante los próximos minutos. Y como siempre espero y deseo que la selección musical que he preparado para el día de hoy sea de tu agrado, la disfrutes y te aporte alguna cosilla. Yo creo que sí. Quizá la selección musical de hoy es la que más cambios ha tenido hasta su composición final. Pero por ejemplo, Azul Persona, que llevaba ya dos programas que los tenía y después los he cambiado, pues por fin le tocaba. Azul Persona, que con Carl Hudson han grabado, y ahora te explicaré este pedazo de álbum, Magic Ballet, que es una delicia. Realmente Azul Persona es una persona, Morgan Howell, multiinstrumentista británico, y la compañía, la habitual vocalista Princess Frisia. Ella es de Australia, aunque de origen letón, como lo ha explicado varias veces, aunque de vez en cuando se reúnen con músicos de distinto pelaje. Me parece que llevamos 3 o 4 programas escuchando temas de este álbum, un álbum espectacular, Magic Ballet. Y nos quedaba este tema, en el que sí está Princess Frisia. En el anterior que escuchamos era Deborah Bone, otra vocalista, en este caso norteamericana, que también lo hace de maravilla. Es un temazo. Seguro que te gusta. No odies al jugador, don't hate the player. Magic Baller, Soul Persona con Carl Hudson. Bienvenido. Morgan Lowell, que es su persona, con Cole Hudson, Don't Hate the Player. Un temazo instrumental, prácticamente todos los temas son instrumentales de este Magic Ballet, la bala mágica, de Morgan Lowell con Cole Hudson, que es otro músico que nos encanta. No odies al jugador, Don't Hate the Player. Temazo de Soul Persona. Bueno, vamos con un teclista de Miami, Mike Levine. Pillow Talking. En teclista de Miami, y el anticipo de lo que supongo será su nuevo trabajo, se llama Pillow Talking, la charla de almohada. Y no hay que confundir a Mike Levine, teclista de Miami, que escuchamos, con el bajista canadiense Mike Levine, que está quizá más relacionado con la música rock duro. Ambos fantásticos músicos, hay que decirlo. Pillow Talking, Mike Levine, estreno hoy aquí en Confusión. Thank you. tema que me llegó hace poquito, me encantó, es de hace nada. Herbie se llama, es el homenaje que hace Ultra Blue, la banda neoyorquina, a este fantástico músico de Chicago, también pianista. Ultra Blue. Son Jordi Trolla a los vocales, Alex Cooper a la guitarra, Carlos Baeza es el guitarrista y Mark Hill el bajista. Y John Smarty el que un poco corta el bacalao, el teclista. Ultra Blue, Herbie, una pasada. Qué bien suena. La vocalista que escuchas es Corinne Drury, inconfundible de Manchester, junto a Andy Cohn, el que teclista multiinstrumentista. Ellos forman Swing Out Sister desde el año 87. Martin Jackson, que era el batería, se marchó en el segundo álbum, de buen rollo, no hubo problema. Y que yo sepa, este es el último trabajo que han publicado en 2018, Almost Persuaded. Which Run Is Right, que está mal, sería la traducción, lo que hemos escuchado de esta fantástica banda británica. Seguimos. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Wow. Yeah. gets wet just like a kiss, but it's made from sorrow. That's what love can do. También nos suena muy bien, Act of Faith, el acto de fe, de un álbum del 97, Liberate, o lo que es lo mismo en inglés, Release Yourself. Nicolás Demetriades y Tony Campbell son los que cortan el bacalao de esta banda, que nos encanta que hacen música así, mezcla de soul, blues soul, un poquito de jazz. Una mezcla muy, muy conseguida. Act of Faith, Release Yourself, del 97. Esto es Haz lo Correcto, Do It Right. En Confusión. Reino Unido. Afro Elements, o Afro Elements Out of the Center, su álbum, el último, no el penúltimo, el 2014. You are just a waste of time. Fíjate qué maravilla de tema. Quizá el mejor de este pedazo de álbum, Out of the Center, Afro Elements, británicos. Take no more, 'cause it's just another one. pues, y de bien suenan Afro Elements, Out of the Center, su álbum del 2014. You just said you. You're just a waste of time. Tú eres solo una pérdida de tiempo. Una banda genial, británicos. Empezaron siendo dos, después se incorporó un tercero, después un cuarto, sección de viento, y desaparecieron. Me parece que el último, que ya hemos escuchado, lo publica en el 2017, dos del 2014. Me alegraría mucho si fueran a seguir publicando, pero así son las cosas. Una banda genial. Afro Element. Out of the Center. Aparte de publicar discos, me han dicho que Carlos Camilo también hace otras cosas. Este es otro álbum del 2024, Jungle Dream, y un temazo, Black Panther. Teclista cubano, afincado en Miami, que ahora suena de lujo. Carlos Camilo, Black Panther, de uno de los nuevos trabajos que publican este 2024, Jungle Dream. Se llama Blue Six, esto es del 2007, Aquarian Angel. Thank you. decía, del 2007, un grandísimo álbum, Aquarian Angel. Y el tema que le da título, estamos hablando del año 2007. Seguimos. Hi, I'm Lisa Taylor, and I always listen to Radio Esperantia. Un álbum genial de esta formación, liderada por Chris Banks, que tiene un sonido muy, muy espectacular. Esto se llama Dream Wall. El álbum y el tema Ring on the Storm, caminando, cabalgando en la tormenta. Qué bien, Chris Banks, Ring on the Storm. Papi, otro temazo. Nothing better than you. Nada mejor que tú. Thank you. que es un proyecto de músicos de Roma liderado por Nero Pioli, es multiinstrumentista por decir algo, aunque su fuerte es el piano, y es una pasada todo lo que sacan. Esto es un recopilatorio de este año, de septiembre. Todavía estamos en septiembre, ¿verdad? No, estamos ya en octubre, ¿verdad? Nothing Better Than You y Acid Jazz Today, el volumen 4 es el que salía, pues el mes pasado, en septiembre. ¡Qué maravilla! ¡Qué ritmos, qué melodías! ¡Qué forma de interpretar la música! Nero Pioli, Papi, desde Roma. Nada mejor que tú. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha... De lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Cunningham es un multiinstrumentista norteamericano que lidera este grupo, banda, aunque prácticamente se lo come todo él solo. Juan Palomo, JC Matronix. Y nos ha presentado un álbum espectacular, Continuum, con temas como este, On Allí, que es el tributo a un fantástico pianista, On Allí Alan Gams, que desgraciadamente cometió el error de morirse en el año 2020. J.C. Matrunks. Continúo en el álbum Onagi, el homenaje a este fantástico pianista. De Soho 96 es la banda del bajista Dave Barber, y el álbum homónimo que escuchas es el que estrena en este 2024, Vecino. Won't You Be Mine, lo que escuchas de esta banda genial que hemos descubierto recientemente y que suena de lujo. Y nos vamos ya con la traca final, tres temitas que nos ayudarán a decirte que volvemos en poquito tiempo, de momento Incógnito, su álbum que cerraba el siglo pasado, 99. No Time Like the Future. No es fácil, It Ain't Easy, Incógnito. Getting it right. And though we live and learn, love is give and take. We fall into confusion some days. Where there's fear and need, we keep it all inside. Sometimes we let pride get in our way. And for a while, something is broken and missing, missing. And I can't tell what's going on in your mind. Maravilla, Incógnito, No Time Like the Future. Te dije el último álbum del siglo, porque el siglo terminó el 31 de diciembre del año 2000, no el año 1999. Ellos lo lanzaban en el 99. No hay tiempo como el futuro, no hay time, No Time Like the Future. Y quizá pues uno de los temas que más me gustan, aparte del Nights Over Egypt, aunque no la original, que era de las Jones Girls. Pues nos vamos con Yes to Funk y con ellos te diremos que volvemos en nada. Yesto Funk es una banda francesa de, digamos, electro jazz, como se definen ellos. Esto es del 2016. álbum que editaron. Y el tema Close to My Heart, que incluye en el álbum un álbum de instrumentales de Funky, Soul, Jazzy y Acid. Una delicia. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de radio contigo. Música para que te encante, para que la disfrutes. Y espero que la selección musical de este programa pues sea de tu agrado. A mí me gustó mucho y por eso voy a volver la semana que viene para ofrecerte un poquito más. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Como te digo, volvemos en una semana. Ya tienes en radioesperantia.com, en la página correspondiente de este programa, el podcast, los audios, las formas de contacto, la lista de reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dicho, volvemos en nada y te dejo con una banda brasileira, Rainforest Band, Good Medicine, que es una así de bien. A ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias por estar allí.